pasado contigo. He esperado tu llamado y no llegó. No me siento tranquilo, pues no entiendo qué fue lo que pasó. Se estremece el sentimiento que hay en mi corazón. Y te espero aquí. ¿Qué ha pasado contigo? Vivo solo esperando tu calor. Miro un cielo aguerrido y en el fondo veo un tenue resplandor. Me parece que me da las esperanzas y el valor.